El Instituto Universitario Puebla y los alumnos de la maestría en Tecnología Educativa presentan el programa de radio Hacia una Nueva Educación. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Javier Tolentino García. Él es jefe del Departamento de Centro de Investigación del Colegio de Veracruz, encargado de la Subdirección de Investigación. El maestro Javier Tolentino viene a presentarnos el libro Gestión Académica de las Instituciones de Educación Superior, la formación de directivos. El texto está dirigido a los directivos de las instituciones que tienen a su cargo la oferta educativa, licenciaturas y posgrados. Y para ello, dejo el uso de la palabra al maestro Javier Tolentino. Antes de decirles de qué se trata la investigación, trataría de describirles el problema. Todavía en la educación superior seguimos aludiendo a la falta de calidad de la educación. Es un asunto no resuelto. Quizás me digan, no, pues en todos los niveles educativos se pasa esa cuestión. Sin embargo, para atender la problemática de la calidad de la educación superior, se han hecho normalmente dos tipos de acciones. Darle a los estudiantes libros, mejor proceso de selección, esquemas de evaluación, incluso becas. Eso forma parte de las políticas, de las acciones implementadas para resolver el problema de la calidad de la educación. Y el otro ha sido los maestros. Hay que capacitar a los maestros, hay que seleccionarlos mejor, hay que pagarlos mejor, hay que hacer diseños curriculares que operen los maestros, hay que buscar modelos educativos, incluso pues hay que meter a los maestros a que ya no den clases con pizarrón, GIS y pizarrón, sino que usen la tecnología moderna para que puedan los alumnos aprender mejor en este sentido. Pero yo creo que otro actor importante de las instituciones de educación superior es el directivo. Digamos que de él depende todo lo que sucede en torno a los maestros y todo lo que suceda en torno a los estudiantes. Si ingresan estudiantes con bajo nivel y que por lo tanto van a reprobar, van a desertar o que nunca se van a titular, pues es responsabilidad del directivo. Igualmente, si entran maestros recomendados, que no tienen el perfil, que no están debidamente capacitados o que la tecnología para ellos es obsoleta, pues también es responsabilidad del directivo. Pero también tenemos un problema con respecto al directivo. La pregunta sería, ¿cuál es el perfil del directivo que va a ocupar los puestos de educación superior? Y la pregunta más específica sería, ¿dónde se podría formar este directivo? Bueno, ustedes estarán diciendo, ¿y qué entiende usted por directivo? Bueno, por directivo aquí nos vamos a referir a todo aquel que trabaja en educación superior y que tiene responsabilidad con la oferta educativa. ¿Cuál es la oferta de esta institución? La licenciatura, la maestría, el doctorado. Y entonces el directivo es el rector, el secretario académico, como en una institución que se llama subdirector académico, el jefe de la licenciatura, el coordinador de la maestría, el coordinador del doctorado e incluso el responsable de la educación continua, donde estarían los diplomados. Y ese directivo tiene dos funciones principales. Una es la que tiene que ver con la calidad de la educación, y la otra, la que tiene que ver con la atención y la conducción de esa oferta de tal forma que sea formativa para los estudiantes. Entonces, ¿quién es el responsable? Hablemos de la Universidad Veracruzana, que es así como nuestro referente máximo en Jalapa. Pero ¿quién es el responsable de la calidad? Pues el rector, y luego pues el secretario académico, y luego pues el director de odontología, de derecho, de agronomía, etc. Ahora, ¿quién ocupa, quién es director de derecho? Pues un abogado, un maestro de ahí, a diferencia, por ejemplo, de la primaria, donde es un profesor de primaria y sabe de educación. Pues acá nuestro director de derecho no sabe de educación. Él es probablemente un excelente abogado, un excelente doctor, un excelente odontólogo, etcétera, etcétera, que llega a ser director. Y entonces, pero para ser director no es lo mismo de ser, que ser un excelente profesionista. Y probablemente algunos estudian una maestría en educación en términos generales, o en tecnología educativa, o incluso posgrados, pero en su propia especialidad, lo cual no les da las competencias requeridas para poder dirigir, dirigir o ser directivo de una institución de educación superior. Bueno, aquí lo que presento a ustedes es qué ha pasado en términos de las políticas del presidente de la República o del área de educación en el periodo 95-2000. Ustedes saben quién fue el presidente ahí. En el 2000-2006, ustedes saben quién fue el presidente. ¿Qué, ya, va a pasar alguien? No. Entonces, ustedes saben quién fue el presidente y cuáles fueron las políticas. Bueno, entonces, regresando al punto, este directivo necesita ser capacitado para que pueda desarrollar competencias que le permitan cuidar esa calidad de educación. Ustedes probablemente, no los conozco, pero en un momento dado pueden llegar a ser directivos de alguna institución de educación superior y les tocaría conocer este tipo de cosas. Bueno, esta investigación, ¿de dónde sale? Sale de dos fuentes principales. De entrevistas que yo realizo con directivos, a los cuales les voy preguntando qué hacen, cómo lo hacen, y voy descubriendo en qué son competentes y en qué no lo son desde el punto de vista de lo que requiere su función, y también de mi observación en muchas instituciones de educación superior donde he trabajado. Y bueno, todas esas los resultados los he plasmado en este libro que se llama Gestión Académica de las Instituciones de Educación Superior, la formación de directivos, y que bueno, pues lo estoy presentando en las distintas universidades de la ciudad. ¿Qué nos decía en términos de la política educativa que requería la educación superior hacia este periodo? Bueno, que se iba a impulsar la calidad y la equidad, lo cual, entre otras cosas, lo cual era, sigue siendo importante para todas las instituciones de educación superior. Bueno, esta presentación es más detallada porque está hecha para quienes se dedican a esto, que no es el caso de ustedes, pero lo que quiero señalar son los elementos más importantes. Es responsabilidad del directivo, según el programa actual de Calderón y Josefina Vázquez Mota, esto: la formación integral. Y entonces, la hipótesis que yo manejo es que una parte de la responsabilidad de esa formación integral le toca al directivo. ¿Quién va a implementar el modelo educativo de esta institución? El directivo. Y entonces es importante que centrarnos en el estudio y en el desarrollo de sus competencias. Y entonces la gran pregunta para el directivo, después de esta importancia de la calidad y de la formación, es: ¿qué va a hacer? ¿Administrar o dirigir la institución? Y sí hay una diferencia, no nada más son dos verbos que pueden ser utilizados de manera confusa. Por ejemplo, díganme alguna de sus ¿qué profesión tiene usted? ¿Qué profesión tiene? Bueno, ahorita lo podríamos nombrar director de la normal veracruzana. Tiene usted 800 alumnos, viene entonces, pero dirigirla hacia la calidad, hacia lo que se espera en las políticas educativas, eso ya requiere otro tipo de competencias. Y entonces, bueno, nosotros encontrábamos que es necesario ir buscando perfiles profesionales de ese directivo, porque él tiene docentes, estudiantes y tiene contenidos, por llamarle de alguna forma, o currículum, que es lo que le toca en cada una de las instituciones. Bueno, la primera cuestión de estas competencias que tiene que tener el directivo es que necesita referentes internacionales y referentes nacionales. No puede usted dirigir la normal si no sabe usted lo que está diciendo la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, la prueba PISA, etcétera. Hay cosas que están sucediendo en el mundo que son importantes para poder dirigir esta institución, la normal, el tecnológico de Monterrey, cualquier soy responsable del diplomado de administración pública del el municipio. Necesito saber qué está pasando en el mundo. Y muchas veces, pues todos dirigimos instituciones educativas, votamos en la parte directiva y no sabemos absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo. Bueno, yo aquí pongo en el libro los contenidos, porque es un libro que le permite al futuro directivo irse capacitando en este sentido. En segundo lugar, otro referente nacional es que tiene usted que saber cuáles son las políticas que en este momento se están implementando. Aquí hay una razón muy sencilla: ahí en esas políticas es donde está la lana o el dinero, y si no sabes, no vas a poder participar en esas tendencias. Yo tuve eso no lo narro aquí, pero en otro documento lo he escrito. En algún momento le dije a un secretario, en 1998, tiene 10 años, lo decía la Conferencia Mundial de la Educación Superior, no lo decía yo, nada más yo lo leía. Esa es la diferencia entre los especialistas y los que toman las decisiones. Le decía yo a este dueño de una universidad, viene la educación a distancia, yo no sé cómo hacerla. Pero ya los documentos decían que el futuro era la educación a distancia utilizando la tecnología. No me hizo caso. Y ahora pues ahí es un súbdito, por decirlo despectivamente, del consorcio Clavijero. Y por supuesto, si él hubiera sido el consorcio Clavijero, él fuera la primera institución ofreciendo educación a distancia. Y le decía yo, esto lleva 15 años de delantera en tecnológico de Monterrey ofreciendo educación a distancia. Yo conozco el campus del Estado de México donde sale mucha de la señal vía satélite. Y entonces, bueno, no le quiso invertir, no formó los recursos humanos que tenía que haber formado, que tendría que ser así como especialista en tecnología educativa. Hubiera empezado ofreciendo una carrera utilizando el correo electrónico y hoy ya la podría con otras cosas que la tecnología nos ofrece. Bueno, si uno no ve lo que está en los planes nacionales, pues no va a poder tener las competencias para dirigir, la va a administrar, insisto. Bueno, nosotros tenemos en México la gran virtud de que tenemos una asociación nacional y esta, la NUIES, nos da tendencias, escenarios, perspectivas. O sea, hay documentos ahí que el directivo tiene que leer, conocer, para poder encontrar los elementos que le permitan dirigir. Siempre les digo que ser director cualquiera puede ser, pero equivale a subirse a un barco y remar. Algún lado quizás llegue, o a lo mejor nada más das vueltas, pero dirigir quiere decir voy a tal puerto con tales características y lo voy a hacer de manera planeada. Bueno, ¿por qué es importante el directivo? Porque la práctica docente sigue teniendo problemas. Es decir, seguimos teniendo bajos indicadores de calidad de la educación superior, fundamentalmente por lo que tiene que ver con la práctica docente. Es decir, nos dice la NUIES, no tenemos clara la diferencia entre enseñanza y aprendizaje. Nuestros esquemas de educación superior están basados en la memorización. Hay total escasa innovación. La educación sigue siendo fundamentalmente teórica. Creo que esto lo han vivido ustedes como parte de su desarrollo profesional, tanto en las licenciaturas, en las maestrías como en los doctorados. Pasa esto. En la institución donde yo trabajo, ofrecemos una licenciatura, dos maestrías y un doctorado, y seguido llegan los alumnos y me dicen: es que el doctorado no me está desarrollando habilidades. Y por supuesto, el uso de la tecnología, ese es el área y la especialidad de ustedes, tampoco se está dando con las características y las profundidades que se requieren. Y algo que se me hace verdaderamente grave, y si quieren encontrar la explicación de por qué en sus ámbitos de trabajo hay gente que no progresa, es porque Lamentablemente la educación superior nos forma una actitud, o nos refuerza una actitud pasiva ante el conocimiento. Bueno, no es el caso de quienes sí tienen esa voluntad de decir, bueno, no me voy a quedar con la licenciatura, voy a estudiar un posgrado. Y en lugar de estar viendo hoy el fútbol de no sé dónde, pues aquí estamos tratando de estudiar y de superar. Pero esto no es el denominador común. Y esa actitud pasiva del conocimiento, pues es la que le cuesta, digamos, al país no poder salir del desarrollo. Ay, nos dice la Núñez, aquí están, guíate por un postulado que se llama pertinencia. Pero si el directivo no sabe qué es la pertinencia, la oferta educativa va a ser carente de pertinencia. Entonces el directivo tiene orientaciones que le da la Núñez y que tendría que recuperar. Bueno, en los referentes nacionales e internacionales hay una serie de retos que se identifican, y uno de los retos es el directivo, otro la sociedad del conocimiento, otro la globalización, otro educar con valor. No los explico, pero en el libro vienen explicados con mayor detenimiento. Entonces tenemos que lograr una profesionalización del directivo, y bueno, yo trato de contribuir a ello. En el segundo capítulo lo que planteo son que hay un conjunto de instituciones en educación superior. No es lo mismo dirigir una normal que dirigir el Colegio de Veracruz. El Colegio de Veracruz pertenece a otro tipo de instituciones, y seguramente no es lo mismo dirigir ahí donde se forman los navales en Veracruz, y no es lo mismo dirigir el Tecnológico de Jalapa, y ni siquiera el Tecnológico de Minatitlán, que sí tiene, forma parte del padrón de excelencia y tiene maestrías que son reconocidas y que contribuyen al desarrollo de la región y del país. Y bueno, aunque el puesto se siga llamando secretario académico, rector, las funciones siempre están dirigidas hacia la calidad. ¿Por qué tiene que administrar bien el presupuesto el rector? Porque tiene que lograr la calidad. Muchas veces no aparece con toda precisión la palabra calidad, pero está implícita. Y el contrario de la calidad, pues es la formación del estudiante. Entonces, bueno, en este apartado se ve que en las funciones del directivo, obviamente si yo soy jefe de un diplomado en la Universidad Veracruzana, mi responsabilidad y mis funciones son académicas: controlar a los maestros, a los estudiantes, ver que el diplomado, ver que aprendan. Hacia arriba, pues se va perdiendo la idea de calidad, y claro, ya el rector de la UV pues no aparece ahí, ser responsable de la calidad. Pero el conjunto de todas sus funciones tienen que ver con lo académico. Y entonces, bueno, en este perfil de los actores es importante que tengan competencias. ¿Qué son las competencias? Conocimientos, habilidades y aptitudes. Alguien me dijo la otra vez, ¿ese es el término de moda? Bueno, pues sí, porque la teoría nos ha permitido desarrollarlo, pero es un término que agrupa, o cuando decimos competencias no es porque estemos usándolo como moda, sino porque nos estamos refiriendo a conocimientos, habilidades y actitudes de manera integral. Bueno, es importante que un directivo sepa la diferencia entre administración y gestión. ¿Cuál es la diferencia principal? Que la administración no cuida lo pedagógico. Y que entonces, cuando nos referimos a él que va a administrar la normal, pues hará todo, pero estará perdido y descuidado lo pedagógico. Y eso es lo que conduce fundamentalmente a la calidad de la educación. Y entonces, bueno, es importante tener claro un concepto de gestión y aprender de lo que es el movimiento de las escuelas efectivas. ¿Qué es el movimiento de las escuelas efectivas? Es un asunto bien curioso. En el mundo, cuando vivo en el mundo, diversos países simultáneamente aplicaban evaluaciones, y entonces se daban cuenta que las escuelas no obtenían los resultados esperados. Y entonces, seguía dándose eso, pero veían por ahí que había una escuela que lograba buenos resultados. Y bueno, les llamaba la atención a veces que de repente una escuela con carencias, pobre, alejada, alcanzaba buenos resultados. Y entonces un buen día dijeron, a ver, vamos a ver por qué esta escuela, ya vamos a no ver todos los problemas que tienen las que no obtienen buenos resultados. Vamos a ver esta única, de miles, ¿qué hace que obtiene buenos resultados? Y entonces el movimiento de las escuelas efectivas permitió irnos dando cuenta de escuelas que obtienen buenos resultados y conocer todas esas características. Lamentablemente, esas características no se pueden implantar por decreto. Entonces ya nosotros, los especialistas en educación, sabemos cuáles son las características para que una escuela obtenga buenos resultados. Y cuando digo una escuela, esto es válido desde primaria hasta universidad. Lamentablemente no se lo puedo traer a la rectora, dárselo y que ya al día siguiente se vuelve una escuela de calidad. No se puede imponer por decreto. Pero sí sabemos que parte del principio está en establecer la diferencia entre administración escolar y gestión escolar. Entonces, en la administración escolar hay una baja presencia de lo pedagógico, hay un énfasis en la rutina. Eso es totalmente teórico del concepto, no lo voy a explicar con detalle, pero me interesa ver el primero, ¿no? Una baja presencia de lo pedagógico. Por supuesto, en el concepto de gestión, todo está centrado en lo pedagógico. Otro gran problema del directivo es que nunca sabe quiénes son sus estudiantes. ¿Usted cree que el director de la Facultad de Derecho sepa de la problemática del 501? Ni sabe quién, para él son grupos, números y hasta ahí. En esta masificación de la educación superior se van perdiendo las problemáticas, entonces no se conocen. Y en el caso de educación superior es muy diferente al caso de los posgrados. Por ejemplo, hoy los chavos tienen una cultura que se conoce como la cultura light, y entonces, bueno, ¿por qué no les interesa? ¿Por qué no aprenden? ¿Por qué no leen? Pues porque hay una serie de megatendencias, hay un asunto de inmadurez que es importante atender, sobre todo en el área de educación superior. Y por ahí, en algún parrafito, dijo que, bueno, en el caso de los posgrados, hay una la diferencia del directivo, no es lo mismo dirigir una licenciatura que dirigir una maestría. Los maestros son adultos, la relación es otra, tienen responsabilidades como adultos, en su vida afectiva, y además son profesionistas. Bueno, ¿qué significa ser joven hoy? Necesariamente no lo sabe nuestro colectivo. En el capítulo 3 ya abordo todo lo que tiene que ver con la gestión de la calidad, y básicamente los principios son: se necesita lograr un desarrollo institucional, y para ello se requiere un desarrollo académico, que tenga un proyecto académico y que se exprese en el desarrollo curricular. ¿Cuáles son las etapas de la gestión académica que le tocan a cada directivo? Bueno, evaluar el semestre, seleccionar a los docentes, que se impartan los cursos y hacer un seguimiento y evaluación. Cada una de estas acciones tiene implicaciones y productos. Hay directivos que les dice uno: mira, tu maestro Tolentino, que es mi apellido, 50% de asistencia y ya está contratado para el siguiente semestre. Entonces, ni siquiera en eso toman decisiones. Entonces, bueno, ni siquiera cumplen la parte administrativa. Ahora, capacitarme para que yo dé la clase mejor en el siguiente semestre y los eche a perder menos, tampoco. Entonces, bueno, por eso es que es importante que tengan la secuencia de las etapas de la gestión. Y como a veces la contratación administrativa la hace el directivo porque está centrado en lo administrativo, pero no hace el proceso de inducción, el proceso de capacitación, el proceso de evaluación para ver si el que está ahí está funcionando o no está funcionando como docente. Como parte de la gestión de la calidad, pues es importante que el directivo tenga la claridad en la diferencia entre qué es calidad de la educación y qué es formar al estudiante, porque esos son los ejes de la gestión. ¿Qué es la formación del estudiante? La parte intelectual, la parte humana, la parte social y la parte profesional. Hay instituciones de educación superior que dicen que atienden en forma, ve uno los camiones pasar y dicen formación integral, y yo llego y les digo: ¿y qué formación? Les voy a poner un ejemplo de primaria, y dicen: sí, todo, incluso lo deportivo. Y dicen: bueno, ¿y dónde juegan los niños? Porque luego son casas habilitadas. Esto se lo digo porque es cierto. Son padres, porque llegan a ser padres, tengan elementos para escoger su escuela. Seguimos teniendo docencia tradicional, y esa es la responsabilidad del directivo, o cuando menos un ámbito para su acción. Aquí se define claramente qué es calidad de la educación, cuáles son los criterios, de tal forma que el directivo pues conozca lo que tiene que ver con el concepto, y lo más importante es que pueda tener un movimiento hacia la calidad. ¿Qué es calidad? Aparte de esos criterios, es esta capacidad que debe de tener la institución de hacer las cosas cada vez mejor. Eso es conformar un movimiento hacia la calidad. Esto también forma parte del capítulo de gestión de la calidad. Es necesario que esté muy claro el proyecto de desarrollo académico. Si hay profesores, a ver, si nosotros vamos a la universidad, ¿hay alguien que trabaje en la Universidad de Veracruzana? Si yo me paro en la... ¿En qué facultad trabaja usted? En la Facultad de Ciencias Administrativas, en la carrera de Contaduría Pública, nos vamos a parar todos nosotros y vamos a decir, a ver, maestro, ¿planeó su clase? Pasa. No la planeó, no entra. Ese día no hay clases. El profesor no planea sus clases. Quizás muchos nos van a decir que sí y le vamos a decir, a ver, enséñanos más. Y entonces, si la clase no está planeada, pues llega el profesor y dice, ¿en qué nos quedamos? Hay una serie de evidencias, él explica y le vale por lo que la mitad del grupo no haya entendido la fórmula para calcular el impuesto, y luego nos carga multas porque el contador no lo supo calcular, etc. Entonces, lo mismo sería si yo voy y le digo al directivo, a ver, enséñame su proyecto de desarrollo curricular. Pues tampoco. Enséñame su plan de trabajo. Entonces los directivos de la... hablamos del maestro, pero si vamos con el director y le decimos, a ver, ¿cuál es su plan de trabajo? Tampoco va a tener un plan de trabajo. Él atiende lo que le llega cotidianamente. O como dicen, se va guiando por el olfato. Y eso no es posible sostenerlo de manera improvisada en la educación superior. ¿Y saben por qué? Porque si no hay educación superior de calidad, vamos a seguir siendo pobres. No va a haber desarrollo, la economía no crece. Y entonces, eso tiene que ver con la formación de nuestros profesionistas. Y bueno, la gran solución en este momento para todos los problemas, ¿cuál es la solución para el caso de Pemex? La planeación estratégica. Pero hay miles de libros que te dicen cómo hacer planeación estratégica. Probablemente, si ustedes, aquí enfrente de la gasolinera tienen planeación estratégica, porque uno llega y ve la misión, la visión, los valores, y antes no daban facturas, ahora te dan facturas todas las 24 horas. No soy socio de estos Ferche, pero yo he observado cómo han ido evolucionando. Ahora te ofrecen hasta café y cada día han mejorado el servicio de los baños. Yo creo que van avanzando hacia la calidad. Y quizás, yo no lo sé si ellos lo tengan contemplado o no, pero quizás la próxima meta para todos nosotros sea que ahí nos garanticen que un litro es un litro. Y entonces será como la meta de ellos como una empresa socialmente responsable y que nos dará satisfacción a nosotros como clientes. Bueno, pero hay miles de libros sobre cómo planear o hacer planeación estratégica en gasolineras, tintorerías. Lamentablemente, y seguramente Bimbo es exitoso y Maseca porque venden en todo el mundo, o siguen abriendo sus mercados, pero las instituciones de educación superior no somos chiles, pan Bimbo, ni gasolineras, ni tintorerías. Nosotros no producimos productos, nosotros producimos seres humanos. La misión de la educación es formar ni siquiera profesionistas exitosos, ni siquiera profesionistas que contribuyan al desarrollo del país. La misión de la educación es formar seres humanos de calidad, seres humanos que puedan vivir mejor en un mundo cada día mejor. Y entonces, bueno, el libro lo que ofrece es una serie de ejercicios que le van a permitir al directivo o al futuro directivo desarrollar competencias para poder alcanzar este nivel de gestión para poder alcanzar calidad de educación. Y entonces, bueno, estos elementos de planeación, evaluación, acreditación, son los tres elementos históricos que ha habido en educación superior desde las políticas para poder garantizar la calidad. Y entonces, bueno, hay una diferencia entre planeación normativa y planeación estratégica. ¿Cuáles son esas competencias que puede desarrollar el directivo? Bueno, que sea capaz de analizar lo que cotidianamente hace, que sea capaz de darse cuenta que en el día administra mucho y gestiona poco, que la mayor parte de las cosas que hace tienen que ver, tienen poco que ver con lo pedagógico y con la calidad de la educación. En alguna ocasión, lamentablemente nosotros en México no hemos tenido en los últimos años un secretario de educación verdaderamente trascendente, formado, etc. Siempre llegan ahí de última hora. Les cuento las historias. Limón Rojas, no lo conocía Cedillo, lo había tratado en el banco y de repente le dieron el nombramiento de secretario de educación. Reyes Amés, el secretario de más bajo perfil que de todos los funcionarios del gabinete de Fox. La actual era, según los medios, la candidata a gobernación, podía repetir en Cedesol y lamentablemente llegó a la Secretaría de Educación. Entonces no tenemos a alguien que sepa de educación que llegue a educación. No sucede así en la Secretaría de Salud. Nunca me han ofrecido a mí, que soy maestro, ir a la Secretaría de Salud, ni a nadie, ni a los ingenieros les han ofrecido ir a la Secretaría. Siempre son doctores. En educación no siempre son maestros. Y entonces, bueno, un día tuvimos una suerte de que un verdadero maestro ocupara por un periodo muy breve, que fue básicamente la campaña de Cedillo, la Secretaría de Educación Pública. Todo mundo, los que nos dedicamos a este sector, creíamos que iba a repetir en el sexenio y nunca estábamos ya contentos porque íbamos a tener un sexenio feliz con un buen secretario de educación. José Ángel Pescador Osuna es su nombre. Y un día le preguntaron, oye, ¿cómo distribuye su tiempo un secretario? Que será lo mismo que pasa al directivo este del que estamos hablando. Y dijo, bueno, primero dice, tengo que atender todos los asuntos en torno al presidente. Es decir, ir al desayuno del presidente, a la foto del presidente, ahí se me va parte de mi tiempo. Segundo, tengo que atender todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Qué si ya cerraron una escuela? ¿Qué si ya la prensa? ¿Qué si ya me piden una entrevista en la tele? Entonces eso le dedico otra parte de mi tiempo. Tercero, tengo que atender todo lo jurídico. Que haya alguna demanda aquí, que hay un proyecto para los diputados, que los senadores, que en tal estado, la ley, que el asunto de derechos humanos, eso. Luego tengo que atender todo lo administrativo, que es el presupuesto de la institución, que si las partidas, que si firmar los cheques, etc. Y no puedo atender lo que la cosa. Entonces, no puede el directivo, y seguramente se le pasa de la normal, al de cada una de estas instituciones de educación superior. La cotidianidad te absorbe de tal forma que aquí el secretario académico perdió media hora con el asunto del proyector, y entonces ya quizás no pudo revisar el plan de trabajo de otro profesor, darle una asesoría para que la clase fuera mejor, etc. Entonces, bueno, el libro tiene no rollos ni cuestiones teóricas, tiene una serie de ejercicios, tiene una serie de cuadros, que esos ustedes los pueden les pueden dar pistas acerca de cómo hacerlo de manera programada. Yo lo hice en versión clásica del libro, para que se puedan desarrollar estas competencias. ¿Cómo introducir innovaciones educativas? Podría ser algo de lo que puede encontrar el directivo. Bueno, estos son algunos elementos de la gestión, algunos elementos de la planeación estratégica, pero aplicados al caso de educación superior, lo que se tiene que ver con las innovaciones educativas y, bueno, algunos elementos de las políticas educativas. tiene el libro una serie de anexos que le permite al directivo conocer, por ejemplo, qué hacer con el asunto de la reprobación, que es un aspecto común. Bueno, el libro está diseñado de tal forma que trae preguntas, cuadros incompletos, ejercicios de autoevaluación que después se podrán, con ayuda de alguien experto en tecnología educativa, programar o diseñar para ofrecerlos en otros formatos. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, como moderador, antes que nada, pues agradecerle al maestro Javier Tolentino García su exposición de su libro. Y bueno, queremos abrir un espacio de preguntas y respuestas. Para ello, pues quien tenga alguna pregunta, que lo manifieste. Recuerden que estamos haciendo este programa en vivo para transmitirlo posteriormente en nuestra emisión, que va a estar en internet. Así es que, ¿alguna pregunta, compañeros? Sí. ¿No se pudiera preparar a una persona para que expresamente la parte de la voz? Es decir, que uno, el directivo, el público directivo se dedique a administrar y otra persona se dedique a la parte de la voz. Entonces, que coopere entre ellos para alcanzar el regalo de la gente que está dominando. Yo creo que es muy complicado hacerlo. Lo que hay que lograr es el trabajo conjunto, que es lo que ahora se requiere, o el trabajo colaborativo. Fíjate, yo acabo de diseñar un nuevo plan de estudios para un doctorado en ciencia política, pero yo soy especialista en educación. Yo sé lo que debe de tener ese documento para que sea aprobado y para que llegue a CONACYT y obtenga recursos y pase. No nos toca a nosotros, pero digamos, si fuera yo en particular, para que pase el REBOE, eso lo sé yo, pero yo no sé nada de ciencia política. Y al mismo tiempo trabajé con los de la maestría en desarrollo regional, tampoco sé nada de desarrollo regional. Ahora, cuando yo aprenda ciencia política, si yo estudio un postgrado, entonces sí, yo tengo las dos caras. O que el especialista en ciencia política estudie una maestría en educación, pues él tendría las dos caras, y entonces estamos hablando de un profesionista que sí tiene el perfil para poder hacer simultáneamente las dos cosas. Pero es mejor que lo tenga un individuo, o que se trabaje de manera coordinada, a que haya dos, ¿no? Porque los problemas que hay que atender no necesariamente son de uno o de otro. Por ejemplo, si necesitamos ampliar el presupuesto de esta institución, pues no voy a ir con el administrador, porque entonces él le pondrá, no sé, el de la inflación, que es engañoso, y en cambio el directivo, el académico, ese tiene un montón de necesidades, quiere renovar los aparatos, porque tiene un programa sobre tecnología. Entonces, para si no se comunican, uno iría por un lado y otro por otro. Lo mejor sería que alguien tenga las dos. Y entonces el libro lo que hace es darte lo que normalmente no tiene el odontólogo, el agrónomo, el de contabilidad y de administración, esa parte pedagógica, porque tampoco se trata de que estudies pedagogía y 4 años y luego una maestría. Y dices, yo sigo siendo doctor, y no voy a dejar de ser doctor, ¿no? Soy un excelente profesionista que, bueno, llegué a la dirección. Y entonces, bueno, de manera rápida te puedes formar para ser directivo. Eso tiene que ver un poquito con la idea de, en otros ámbitos, de lo que se conoce como acciones remediales y acciones preventivas. Ahí, por ejemplo, el libro es como una acción remedial para alguien que ya llegó. Exacto. Pero de alguna manera lo que hemos descuidado en la educación en México es precisamente la idea de que, a lo mejor como prerequisito de la gente que vaya a llegar, no precisamente que impuso un pondrado o un curso largo, pero sí que tenga, cuando menos, diseñado su plan de trabajo y alguna serie de indicadores que impliquen que se prepare precisamente para abordar el problema de la cuestión administrativa y la cuestión de gestión en una forma tal que diga, bueno, esta persona tiene al menos la idea de lo que va a ser. Claro. En algunos lados, por ejemplo, se hacen para nombrar al director, se hace una junta académica y entonces solo llegan por los votos. Lo que usted dice sería muy importante que se llegara por concursos. Entonces, ahorita en la política educativa se está hablando apenas de que los profesores de primaria y de preescolar lleguen por concursos. Le estamos pidiendo permiso al CENTE a ver si puede, porque esas plazas de los directivos han sido del CENTE. Y entonces, este esquema también entorpece en educación superior. Que podamos encontrar en el periódico, se convoca por parte de, lo voy a decir de manera irreverente, del Instituto Universitario Puebla a un concurso para ser secretario académico, y entonces que se pueda seleccionar a la persona que traiga el mejor plan de trabajo, y eso garantizaría de alguna manera. Seguramente en iniciativa privada no suceden los compadrazgos, no suceden este tipo de cosas que sí suceden en el ámbito de lo público, y allá, además de que llegas, te ponen metas, y si no cubres las metas, en función de eso está tu sueldo y en función de eso está tu permanencia. No sucede así en el amplio mundo público de las instituciones de educación superior. Y otra línea sería que esto hay que convertirlo a un trabajo preventivo. Es decir, a ver, todos los maestros de la universidad que quieren llegar en el próximo periodo a ser directores de facultad, vayan preparándose y vayan estudiando para que cuando lleguen pues ya tengan las competencias desarrolladas. Pero sí, en educación siempre tenemos ese problema de lo preventivo y lo remediado. José, ¿tú no tienes ninguna pregunta? No, de hecho, un comentario sobre la pregunta del maestro, porque es que también como que sería un poco absurdo el hecho de que uno se dedica a administrar y no a dirigir, porque eso es lo que sucede realmente. El director se encarga de ir a buscar financiamientos y todo eso, o por así decirlo, y el subdirector académico, bueno, en instituciones sí lo veo, el subdirector académico pues es el que conoce un poco más a todo el alumnado, ¿no? Entonces finalmente eso es lo que sucede, que el director se encarga de nada más estar gestionando lo de financiamiento, por así decirlo, pues realmente no va con la visión de la calidad de la educación de los alumnos, y lo hace el otro, entonces como que no conocen las dos partes y eso se rompe, ¿no? Bien. Pues sería cuestión de verlo en cada... ¿Nada más está enfocado a educación superior? Sí, porque es el expreso más amplio, pero le sirve a un maestro de primaria, a un maestro de secundaria, porque son los mismos principios. Por lo menos le sirve la columna vertebral, porque así como el del superior hace planeación estratégica, también el de primaria, aunque con otro lenguaje y otro marco. De hecho, hay más literatura de gestión en preescolar y secundaria que yo la retomo y la adapto para educación superior. Y bueno, también se hizo así por el ámbito donde yo trabajo y porque hay un mayor nivel de cobertura en educación superior. ¿Alguien más tiene una pregunta? A mí me gustaría preguntar, hablamos de desarrollo de competencias, y en este desarrollo de competencias, cuando el directivo ya está propiamente porque llegó por política, ¿no?, por compromisos, ¿a quién le cargamos la responsabilidad de que desarrolle esa competencia? En este caso, ¿a las instituciones, sí, o a la política educativa, o lo tiene que asumir como un compromiso personal? ¿Sí? Porque desde mi punto de vista, creo que también parte debe de ser del compromiso personal, pero también si a nivel política educativa no hacemos nada, pues creo que seguimos teniendo el mismo inicio. Sí, yo creo que tiene que ser con muchas referencias o con muchos factores de manera simultánea. Por supuesto que a mí nadie me va a ofrecer dirigir el Banco Mundial, porque en ese momento comenzaría a tener pérdidas el Banco Mundial, pero tampoco yo aceptaría ir a dirigir el Banco Mundial, ¿no? Entonces yo creo que habría que verlo como una explicación más amplia de cultura, de país. Seguramente esto no sucede en Francia, ni en Japón, ni en otro tipo de cultura. Ahora, hay algunos momentos en los que ya está uno ahí y puede no ser entrar en este nivel de choque de valores, y entonces sí, la parte puede ser personal de tu iniciativa, de tu responsabilidad. Yo creo que, por ejemplo, yo podría dirigir Televisa, Pero ya estando ahí, entonces ya necesitaría yo aprender bien cuáles son las nuevas tendencias de las cámaras para poderlas evaluar y poderlas implementar en mi institución y entonces ofrecer un mejor servicio. Pero también depende de la institución, porque la institución debe evaluar. Y lamentablemente en el ámbito de lo público no evaluamos a nuestros funcionarios, ni siquiera vía el voto. Porque si hubiéramos evaluado al anterior alcalde, a lo mejor no hubiéramos escogido, por ejemplo, para los que están, porque no representaban ninguna oferta atractiva desde el punto de vista de sus documentos y de sus movimientos. Es un asunto muy complejo de ver, pero yo creo que hay dos elementos. Uno, que tengas esa capacidad de aprender y ese por ti y por la institución, porque también la institución te tiene que ofrecer un espacio para que vayas aprendiendo y desarrollando la competencia. Y la otra es el esquema de la cultura de la evaluación. No evaluamos. Apenas estamos sabiendo como sociedad que la prueba enlace. Todavía no entendemos muy bien qué es como padres de familia, pero ya hay una cultura ahí de la evaluación y podremos llegar en un momento dado como algunos esquemas de Estados Unidos, en donde el dinero del para que mi hijo estudie la primaria me lo dan a mí, no se lo dan a la escuela. Y entonces yo voy al condado y a la escuela que me ofrece mejor certidumbre y mejor garantía. Entonces, probablemente ustedes, si le dieran en este momento el dinero del gobierno, no seguirían en esa escuela. Están ahí porque está más cerca por ciertas características. Pero si te la... Pues, es más, se lo digo de otra forma. Si yo les doy el dinero, ustedes estudian aquí, probablemente no. Entonces se pueden ir incluso hasta Estados Unidos con ese dinero a estudiar tecnología educativa. Ahora, un reto que yo vería para ustedes es, ya sabemos cómo desarrollar competencias de manera escolarizada. Vénganse a estudiar un diplomado y quizás ustedes pueden apoyar para que, yo creo que este es el reto de la tecnología educativa en este momento, es cómo desarrollar competencias a través de los medios o aprovechando los medios. Por ejemplo, yo veo que hay algunos programas de inglés que son muy tradicionales a través de internet. Quizás más adelante los desarrolladores y la misma tecnología permita tener ofertas que desarrollen competencias de manera más asertiva. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría comentar que esto que usted acaba de mencionar con respecto a darnos el dinero y poder nosotros escoger la educación que queramos, ¿no se contrapone con el espíritu de la educación pública en México? Puede ser con ese esquema nacionalista, pero ya no es el esquema que en este momento tenemos, y menos ante los resultados de la escuela pública. Una de las formas de poder revitalizar esa escuela pública es que haya competencia en términos de competitividad, en el sentido positivo de la palabra, ¿no? En el sentido de que yo como escuela trate de ser mejor, porque eso me va a repercutir. Y el esquema de nuestras escuelas públicas, no hay ningún incentivo de ninguna aspiración por ser mejor cada día. Y cuando uno no trata de ser mejor cada día, pues está en contra del concepto de calidad, porque finalmente el concepto de calidad es ese, tratar de ser mejor cada día. Yo puedo seguir dando esta plática como siempre, pero ya hoy vi que hay dos diapositivas que no están que puedo poner. Entonces la próxima vez voy a tratar de hacerlo mejor, porque ese es mi concepto de calidad, y el concepto de calidad de las instituciones no siempre es ese de tratar de superarte, y menos en el caso de lo público. Entonces hay que buscar incentivos. Por ejemplo, en el caso de educación primaria, lo trataron de hacer vía el estímulo de carrera magisterial. Todos sabían que iba a funcionar, y ahora, 15 años después, lo dice el Banco Mundial. Entonces, sí, ya, vamos a ver qué hacemos. Está atorado, porque hay un problema sindical. O sea, no podemos enfrentarnos al monstruo más grande de América Latina. No digo el de este, me lo digo al seno. Y no por ofender a una mujer, porque no soy como Fox, pero por lo que significa como poder unipersonal. Bueno, pues damos por concluido la presentación de este libro que nos hizo favor de traer nuestro Javier Tolentino García, que pues consideramos que puede ser una valiosa herramienta para nuestro quehacer diario en el ámbito educativo. Muchas gracias, compañeros, y nos vemos hasta una nueva emisión de nuestro programa Hacia una Nueva Educación. Esta fue una producción del curso de Radio Educativa, coordinado por el profesor Rodolfo Calderón Vivá, grabado en el Instituto Universitario Puebla en abril del 2008.